Es muy grato estar con ustedes nuevamente en esta nueva semana junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Amables oyentes, ya la semana pasada hemos comenzado el estudio de Lucas, un maravilloso libro, un hombre extraordinario, y que le escribe a un personaje que se llama Teófilo, ¿eh? Sí. Y quizás un antecedente, y de alguna manera vamos entregando algunos antecedentes adicionales al libro. Este famoso Teófilo quizás es el nombre de un título de una persona a quien son dedicados los evangelios tanto de Lucas como de Hechos. Y algunas personas, ¿no es cierto?, creen que este Teófilo, que significa amigo de Dios en griego, o ser amado por Dios, no era un personaje, era más y un aquí personaje. Viene lo que, porque se desconoce la identidad histórica de Teófilo, justamente, por lo cual existen algunas diferencias y conjeturas al respecto. Y ahora, lo hermoso de esto es que el significado, algunos han pensado que podría tratarse de un nombre simbólico que estuviese escribiendo a todos los amigos del Señor y amados de Dios, lo tanto usted también estaría entre involucrado. Los que les dedica esta epístola, claro que sí, el famoso Lucas. Y sabes, sería bueno recordar un texto que aparece justamente en el capítulo 3, verso 22 del Evangelio según San Lucas. Dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Estas son palabras tan emocionantes porque cuando las estudia, uno las lee, cree que alguien que estuvo presente las escribió, pero Lucas no estuvo presente, no conoció a Jesús, él investigó, como dicen sus primeros escritos, los capítulos 1, y nos trae esta riquísima expresión de que Dios era nada menos que el Hijo de Dios humanizado, bautizándose como cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos hablando sobre Juan también, Juan el Bautista, y también sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Se piensa que entre los años 27 y 28 fue el comienzo del ministerio de Juan el Bautista y también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante también, que es un hecho histórico que lo ratifica, porque Lucas, en el capítulo 3, versículos 1 en adelante, él menciona que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Albilinia, uno dice, ¿qué tanto nombre? ¿Para qué los colocó Lucas? Y luego agrega este detalle más, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Para qué estos antecedentes? La característica de Lucas es colocar hechos históricos para ratificar que él, y el que va a contar también, el que es precursor, Jesús, en otras palabras, son tan ciertísimos como esas personas que existieron y en la época en que sucedieron los hechos. Esto nos da, de alguna manera, tranquilidad, porque Lucas fue realmente un investigador muy minucioso y colocó muchos detalles acerca de lo que son los hechos que él está contando en su libro. Así que él es el personaje, Juan el Bautista, dice que es el que prepara el camino del Señor. ¿Y qué dice Juan el Bautista en su preparación? Bueno, creo que debemos reconocer de que Juan hizo cualquier cosa menos tratar de agradar a la multitud. Él no estaba para eso, él traía un mensaje y él dio el mensaje. Y es bastante fuerte, ¿eh? Fíjate, los trata de generación de víboras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Claro, o sea, es bien fuerte. Enderezad, dice él, sus veredas, ¿sí?, sus sendas, dice. Y aquí hay una expresión que incluso en algún momento hay una cantata que se habla acerca de esto. Dice: todo valle se rellenará, dice, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. O sea, son características del que viene, del Mesías. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes, y aquí está lo que tú mencionabas, las palabras fuertes, pero primero presentó las características de este Mesías. que salían para ver y ser bautizados por él. ¿Y qué les decía? Oh, generación de víboras, qué fuerte, ¿eh? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Son algunos detalles que son fuertes, pero él no andaba con tapujos. Él era un hombre que abiertamente decía la verdad, pero no los hacía para ofenderlos, sino para estremecerlos y convertirlos. Y de hecho mucha gente se bautizaba por él. Así que este personaje es muy, muy importante dentro del contexto de Lucas. Y Isabel les hacía, o mejor dicho, la gente le hacía preguntas a él en su forma de actuar, quiere decir de que el Espíritu Santo estaba tocando su corazón y se preocupaban por lo que estaban haciendo. ¿Qué hacemos? La gente le preguntaba, por ejemplo, ¿qué haremos? Él respondió: el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Los publicanos, por ejemplo, le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él le responde: no exijáis más de lo que está ordenado, porque se caracterizaban los publicanos por siempre cobrar de más. Ellos siempre agregaban y por eso que eran tan odiados, porque si bien es cierto, el impuesto era algo que... Ya era gravoso para claro, ellos, molesto. Entonces, imagínate, no solamente cobraban el impuesto, sino que ellos le agregaban más y así se enriquecían. Entonces, aquí vinieron estos publicanos que también fueron tocados por el Espíritu de Dios, le preguntaron y él le dice que no debían exigir más de lo que correspondía. Y cuando los soldados le preguntan ellos qué debían hacer, él le responde: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahora, este detalle es importante porque Lucas, de alguna manera, va a tomar las personas, las va a mencionar, pero nunca va a ir, por ejemplo, en el caso de que tú acabas de mencionar de los soldados, él menciona mucho a los soldados, pero siempre en un lado positivo, en el lado ese en que el soldado está creyendo la verdad y no lo está acusando a ellos, porque la verdad las cosas que los soldados eran punta de lanza, molestaban a los judíos, porque ellos tenían que mantener el orden también y la disciplina, pero él los menciona con cariño, igual que lo hace con los publicanos. Cuando ellos le preguntan, tú lo decías, ¿qué haremos? No exijáis más de lo que os está ordenado. Claro, Jesús lo dijo muchas veces, que sigan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque hay una diferencia muy diferente a veces entre lo que nosotros decimos y lo que hacemos. Y ahora Romanos, de alguna manera, que Pablo es un compañero muy cercano, también lo menciona: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Este mensaje que está apareciendo no es para que tengamos libertinaje, sino para que seamos libres dentro del contexto de la salvación. Amados oyentes, gracias por haber estado este día con nosotros. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Le invitamos a leer Romanos, el capítulo 6, los versos del 1 al 6. ¿Qué lecciones espirituales obtiene el apóstol Pablo del acto del bautismo? Note la comparación que hace entre el acto de la inmersión y el surgir del agua con el morir al pecado y vivir para la justicia. ¿Ha experimentado la realidad de esta nueva vida en Cristo? ¿Qué área todavía no está sumergida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.